¿cuál es la pertinencia que tiene este libro en la ciudad de Cartagena? Es decir, ¿por qué el interés de hacerlo con Cartagena y no con otra ciudad? Y lo especial de Cartagena en el aspecto sociopolítico, donde hay muchos insumos para tratar de desarrollar una propuesta como esta. Pues como dije hace un rato, Cartagena es un laboratorio. Ahí podemos mirar básicamente y analizar y construir todos los espacios. Pero también mucho está por hacer. Y especialmente por eso este semillero lo llamamos como lo llamamos, es construir ciudadanía, es facilitarle a los ciudadanos la posibilidad de actuar como tales. Entender no solo que tienen poder, sino que ese poder se deriva de actuar colectivamente. Si actúan individualmente, pues no van a tener la capacidad de incidir efectivamente. Y a veces los ciudadanos también se confunden. En el trabajo, en la investigación que hemos hecho, los ciudadanos en algunos sectores de Cartagena creen que, digamos, lo que tienen que hacer es movilizarse literalmente, físicamente, bloquear una vía, a poner unas pancartas. Eso está bien y está garantizado por nuestra Constitución política y es un derecho universal, el derecho a movilizarnos, a protestar, que fue el horror de lo que se hizo con la explosión social y con los jóvenes de la explosión social que fueron penalizados por protestar. Entonces, yo creo que estamos en una situación en donde la posibilidad de incidir directamente en la situación. ¿Por qué Cartagena? Dices, Cartagena básicamente porque todo está por hacer. Elegimos mal, para empezar. Elegimos casi que contra nuestros intereses públicos. En Colombia también. Hemos votado contra nuestros intereses públicos, elegimos senadores representantes que no representan sino sus propios intereses y de sus clanes, entonces votamos mal. Pero además como que no nos interesan los asuntos públicos. Ya cuando estamos con hambre o estamos sin empleo o tenemos un empleo precario, informal y salimos al rebusque, entonces decimos, ah, esta sociedad no funciona. Pero cuando viene la elección, entonces vamos a buscar la plática para votar por el que me dice, el que me está comprando el voto. Entonces, como que hay una confusión muy grande. No es la única ciudad, ni mucho menos, ni la peor en estos cuentos. Pero es muy interesante, es muy valioso. Y digamos, en la experiencia que hemos tenido con el semillero, hemos descubierto que las personas están hastiadas. Hastiadas de la manera como están viviendo su realidad y sobre todo su realidad política, que ya no quieren saber de estos políticos mentirosos, tramadores, que engañan y que no resuelven las cosas. Entonces, ¿cómo así que llevamos tanto tiempo y no se han resuelto problemas muy sencillos de resolver? ¿Me entiendes? La humanidad ha resuelto, sus ciudades han resuelto problemas fundamentales como el transporte, servicios. Tienen control de algunos aspectos de deterioro del medio ambiente en algunas ciudades. Y acá nos imaginamos que lo normal es vivir como vivimos, o sea, vivir mal, transportarnos mal. ¿Cómo así que 13 kilómetros nos demoramos una hora y 40 minutos? O sea, estamos recorriendo a una velocidad que lo podríamos hacer caminando. ¿Para qué tenemos un transporte de esa naturaleza? Entonces la gente termina montándose en una moto que es peligrosa, que no está diseñada para transportar, que contamina mucho, etcétera, todos los problemas del mundo. Pero el sistema, los sistemas de transporte que hemos diseñado son bastante irregulares. Entonces uno va a una ciudad grande, mucho más grande que Cartagena, y encuentra que hay un sistema multimodal. O sea, lo primero es la bicicleta, hay ciclorrutas para las bicicletas, hay también tranvías, hay metro. Para las distancias más largas, hay buses que apoyan, tranvías y buses, desde luego están los taxis, está el Uber, hay de todo, ¿me entiendes? No hay mototaxis. No. Y entonces la gente vive bien, se transporta rápido y no están en ese aspecto, pueden ser infelices en otras cosas. Sí. Aquí podemos ser felices en otras, pero en ese aspecto. Entonces yo creo que Cartagena es como el punto para arrancar con esta pedagogía que puede ser universal.